Vamos a estudiar. ¿Te acuerdas del domingo pasado de qué estábamos hablando? Y yo te voy a refrescar. ¿De qué se trata la gracia? Diga, la gracia se trata de crecer en carácter. ¿De qué se trata la gracia? De crecer en carácter. Diga carácter. Y escúchame esta declaración profética. Hablaba con el apóstol Victorio ayer y le preguntaba, apóstol, ¿ha recibido de parte de Dios alguna palabra profética para el año este que entra? Y me dijo, sí, zumba, necesito escuchar, pa. Y me dice, el éxito depende de la oportunidad y de la preparación. Diga, mi éxito depende, dependerá de la oportunidad y de mi preparación. Y yo le dije, amplíame un poquito de la oportunidad y la preparación. Y me dijo, sí, tienes que prepararte un poquito más en cuanto a la oración. Hay que prepararse en cuanto a dejar las críticas, los chismes, los bochinches. Prepárate en cuanto al carácter. Prepárate en cuanto a la diligencia. Prepárate en abandonar aquellas cosas que estorban la unción. Y eso es lo que yo te declaro a ti. Él me decía, yo declaro que cuando llegue tu oportunidad para X o Y cosa, tú vas a estar preparado. ¿Y sabes cuál era la oración mía por ustedes el martes? Que Dios les dé hambre, que Dios les dé sed, y no hambre de pan o de arroz o de pernil esta noche, ni sed de agua o de Coca-Cola o de Sprite o de agua, sed de oír su palabra. Hambre de oír su palabra, hambre de obedecer su palabra. Que tú tengas pasión, que tú ames la palabra. Dice el Salmo 119, 92. Vamos a leerlo. Salmo 119, versículo 92. ¿Estás ahí? Dice, si tu ley, diga, si tu palabra no hubiese sido que mi delicia, ya en mi aflicción, hubiera perecido. ¿Sabes por qué hay cristianos que perecen en la aflicción y en la depresión? Porque la palabra de Dios no es su delicia. Pero ve lo que dice el salmista. Si tu palabra no hubiera sido mi delicia, mi deleite, ya en mi aflicción hubiera perecido. versículo 97. Oh, cuánto amo que tu palabra todo el día es ella mi qué, mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios o tus palabras son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Versículo 165. Mucha paz tienen quienes, los que aman tu palabra, que es tu ley, es tu legislación, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz, no poca, mucha paz tienen los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Salmo número 1. El Salmo número 1. Bienaventurado el varón o la mujer que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Ese bienaventurado, bendecido, ese es un calificado para prosperar en todas las cosas y que no se le niegue nada en la tierra o debajo del cielo, porque ese anda conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra: bienaventurado eres cuando tú no andas en consejo de malos, ni estás en camino de pecadores. Usted tiene que seleccionar, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Esa es mi oración por ti. Que la palabra de Dios, que tú puedas decir: tu palabra es mi delicia. Sino que en tu palabra, en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. De día y de noche. Está en el trabajo, la palabra en la mente. Está en la casa, va en el bus, va en el carro, está en la playa, va de viaje, el primero de enero, su palabra meditándola ahí de día y de noche. Y dice el versículo 3, cuando tú haces el 1 y el 2, dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Serás como el roble plantado junto al río. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Si es un árbol saludable, el árbol que da fruto a tiempo, que no lo da pasmado, que no lo da podrido, lo da a su tiempo. Eso es señal de que ese árbol es un árbol saludable. Y yo te declaro así, un árbol saludable que da buen fruto, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice en Jeremías 17 que su hoja siempre está verde y todo lo que hace, no algunas cosas, todo lo que hace prosperará. O sea que la prosperidad te sigue y te invade. Di conmigo, Padre, yo creo, Espíritu Santo, ayúdame a recibir la revelación del Salmo número 1. Ayúdame, enséñame a que tu palabra sea mi delicia en este año que entra, que sea mi delicia, que en ella yo medite de día y de noche, empezando desde el día de mañana. Ayúdame, porque yo quiero cada día ser, como tú dices, un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, está siempre verde, y todo lo que hago prosperará. Todo lo que hago prosperará. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Y te voy a ayudar un poquito más. Di conmigo, yo estoy llamado de parte de Dios. Dios me llamó a que yo marque la diferencia, que yo no baile al son que baila el sistema del mundo, que está lleno de pecado y de corrupción, y que es un sistema que es presente y que está malo, que está malo, tiene una sentencia, está supuesto, dice la palabra, desaparecer. Usted está supuesto es a bailar al son de la legislación del reino. Cuando usted le toque bailar, usted baila esto. Y tú le dices al que sea, no, es que en su palabra está mi delicia. Es que el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Tú estás llamado a bailar el son este. Tú no estás llamado a bailar el otro son. ¿Aló? Vamos a leer Mateo 11. Estoy buscando a ver cómo le pongo el mensaje. Sé que estoy hablando de carácter, pero no sé cómo ponerle. Ayúdame tú. Ahí Dios nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque como estamos grabando, hay que ponerle un nombre al cassette. Vamos a ponerle el son del reino. El son del reino. Dice versículo 11, Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, diga, están hablando de mí, porque yo no vine de la cigüeña. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, ¿dónde? En el reino de los cielos, mayor es que él. Diga, están hablando de mí. Jesús mismo dice que más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición, y los violentos como tú y como yo lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, gritan a sus compañeros, ¡ey, ven acá! ¡Oye, cabeza de pepino, ven acá! Se sientan en las plazas y gritan y dan voces a sus compañeros diciendo, ¿os tocamos qué? ¡Flauta! ¿Y qué? ¿Y no bailaste? Le damos música triste, de velorio, porque ahí cuando dice, os endechamos, entienda la palabra endechar, eso es hacer, tener un velorio, poner música triste, le tocamos flauta y no bailaron, le tocamos música de velorio y no lloraron, ustedes ni lavan ni prestan la batea. En otras palabras, está diciendo, ustedes ni barren ni prestan la escoba. Ustedes son de los que dicen, palo porque boga y palo porque no boga. Si oro mucho, porque oro mucho. Y si no oro, porque no oro. ¿Aló? Si grito cuando estoy alabando, es que ese hermano grita mucho. Y si no grito, ese hermano es mudo. ¿Qué le pasa? ¿Qué no siente el Espíritu Santo? ¿Aló? Le toqué flauta y no bailaron. Le canté música triste y no lloraron. Porque Juan vino, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hay gente que no tiene carácter. Hay gente que baila el son que le toquen. Usted está llamado a bailar al son del reino de Dios. Diga conmigo, carácter es lo que yo soy en la intimidad, cuando nadie me ve. Carácter es que mi sí es sí y que mi no es no. Carácter es así. Isaías 5:20, búsquelo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5. Este día es bueno. Lo hizo Dios hoy. Y aprenda esto de Dios. El primero de enero de este año 2007, Dios no lo hizo hoy a las 12 de la noche, Cuando suenan los pitos, voy a hacer 2007. Ya eso está listo. Ya eso está predestinado para ti y para mí. Dios trabaja de atrás para adelante. Amén. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen que bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas que hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Diga conmigo, eso no es carácter. Ese es el carácter de la gente del sistema. Amén. Que a lo bueno lo llaman ¿qué? Malo. Y a lo malo lo llaman ¿qué? Bueno. Usted está llamado a llamar a lo bueno, bueno. Y a lo malo, llamarlo ¿qué? Malo. Usted está llamado a llamar a lo bueno, bueno. Y a lo malo se le llama ¿cómo? Malo. Eso es carácter, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por eso es que me gusta. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Yo declaro que tu carácter se desarrolla y que tú pones de tu parte para que se desarrolle. No creas que Dios le va a desarrollar carácter. Uno es el que dice, voy a disponerme para que Dios me ayude. Usted no tiene por qué anteponer las cosas de Dios por las cosas del mundo o por las cosas de usted. Eso no es carácter. La Biblia dice que Dios es primero. Humberto, ven acá, por favor. La Biblia dice, siéntate aquí. Ahí. La Biblia dice que Dios es primero. ¿Dónde iba? Iba para la tienda. Te ibas a escapar. Gracias a Dios que yo estoy aquí. Allá afuera está Níver. Échamelo para adentro. Ponlo allá, ve. Querida, estaba llamando a Alfonso. ¿Verdad, Alfonso? Pero Alfonso tiene carácter. Se quedó sentado. Un aplauso para Alfonso. Gloria a Dios, que el domingo que pasó, sí, te adoramos. Y ahora para escuchar la palabra, no. Para bailar, sí. Y a mí me gusta que ustedes estén en todo. Segunda de Corintios 1:18. Mas como Dios es como. ¿Cómo es Dios? Fiel. Esa es parte de su carácter. Él es fiel. Él no falla, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestra palabra a ustedes o a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, ¿cómo se llama? Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido ¿cómo? Sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son ¿cómo? Sí. Y en Él son ¿cómo? Amén. Por medio de nosotros, ¿para la gloria de quién? de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios, que también nos ha sellado o nos ha dado al Espíritu Santo como arras. La palabra arras traduce a garantía o a una prenda de garantía. Usted tiene una prenda de garantía de parte de Dios y el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios le ha prometido a usted y a mí en su palabra, todas las promesas de Él son sí. No hay ninguna que sea ojalá, tal vez. Voy a ver. Todas son sí. Y todas las promesas de Él son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Diga conmigo: Dios respalda lo que yo soy. Diga, y Dios dice que yo soy un rey y sacerdote. Diga, yo soy una piedra viva. Yo he nacido para vencer y no para ser vencido. Dios dice que yo soy cabeza y no cola, que estoy solamente encima y no debajo, que Él me creó a su imagen. Yo no vengo de mono, como dice Charlie Darwin. Él vino de mono y su tío, pero yo creo que Dios me creó a su imagen. Y así como Él es, soy yo en este sistema. Soy una piedra viva, soy cabeza, no soy cola, soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy las niñas de sus ojos. Dios mira por mí, Dios mira por ti. Él cumple su propósito en ti. Tú has nacido para vencer y no para ser vencido. Usted ha nacido para vencer y no para ser vencido. Dios no te creó para el fracaso. Dios no te creó para la derrota. Dios dice en su palabra que Él es el que te lleva siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la casa donde Dios vive. Tú eres uno que Dios predestinó. Tú eres un bendecido, bendecida con toda bendición. A usted las bendiciones le alcanzan en este año que entra. Usted no tiene que estar persiguiéndolas. No tiene que estar trabajando como un burro, como un esclavo, 16, 20 horas. A usted la bendición le alcanza. Si usted obedece lo que Dios dice. Si usted hace lo que le da la gana, mátese trabajando. Usted debe trabajar lo normal. Y a veces un poquito más. Pero usted está llamada a que las bendiciones de Dios les alcance. Usted no tiene que estar matándose. Usted no tiene que estar sufriendo. Ya usted salió de ahí, pare de sufrir. O si quiere, vete para la oración fuerte, para el Espíritu Santo, para que te vendan una florecita. Para de sufrir. Te vendo una bolsita de sal. Eso es brujería. Eso es brujería. Te lo dice uno que estuvo ahí, en la brujería. Yo no la practicaba, pero en la casa una vez hicieron una cosa toda rara. Entonces, es que es de Dios, eso como que le... Yo no entiendo esto. Gracias a Dios que conocí a Jesucristo como tú. Carácter, Dios respalda lo que yo soy. Búscate Hechos 13, versículo 22. Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. Versículo 22. Quitado este, le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a qué, quien hará. Ayúdame. Quien hará todo lo que yo quiero. Eso es tener un corazón conforme al de Dios. Eso es tener carácter. Hacer todo lo que Dios quiere. Hello. Lucas 22. Diga conmigo, obediencia es hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero estar aquí sentado, pero obedezco, estoy aquí. Obediencia. Lucas 22. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también que le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? Orad para que no entréis que. Oye, tú debes orar antes que venga la tentación. Tú debes orar antes que la prueba. Aprenda esto. No trate de desarrollar su fe, su confianza en Dios, cuando ya las cosas están malas. Usted debe desarrollar la fe. Usted debe desarrollar el hábito de la oración cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas están mal o están regular, en la tribulación, la cantidad de pensamiento no lo deja a uno orar. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú quieres resolver. Cuando uno está enfermo, con una gripa, lo menos que tiene ganas de declarar la palabra. Y el cuerpo le dice, ¿qué te vas a echar agua? Está fría. Quiere estar acostado. Desarrolle su fe ahora que no tiene gripa. Orad para que no entréis en tentación. Y cuando venga, tú estás firme. Y tú hayas desarrollado el carácter. Y que tú digas, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Esto es pecado, no le agrada a Dios, no lo hago. ¿Aló? Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Varios, un metrico por ahí. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró diciendo, Padre, Padre, si quieres, pasa de mí qué, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. No se haga mi voluntad. Quiere decir que Jesús tenía un libre albedrío, tenía voluntad, tenía decisión. Y vea que él le dice humanamente, sí, si te es posible, si quieres, pasa de mí que. Él no quería atravesar el proceso. Como muchas veces tú le huyes a los procesos y lo peor que puedes hacer es huirle a los procesos. Usted debe enfrentar los procesos. Porque Dios va a estar contigo en el proceso. Y Él te va a llevar, te va a sacar de ahí. Y tú vas a aprender. Hay una cosa que Dios te quiere enseñar en los procesos. Y tienes que experimentar. A veces la gente asocia problemas con sufrir. es que voy a sufrir, voy a experimentar dolor, pero usted puede experimentar, usted puede adquirir experiencia. Un problema es lo mismo que un reto, porque los retos traen problemas. ¿Sí o no? Y usted debe aprender a enfrentar y a desarrollar responsabilidad y a no estar evadiendo sus responsabilidades. Usted debe enfrentar sus problemas. Usted debe enfrentar los retos, los proyectos, las crisis, como tú lo quieras llamar. Situación difícil, adversa, que no entiendo, valle de lágrimas, ¿por qué a mí? Enfréntalo, porque Dios te quiere enseñar algo. Quizás a ti te falta paciencia y en el problema tú aprendes paciencia. Quizás es dominio propio, quizás es que te quejas mucho, que hablas mucho negativamente, y Dios te quiere enseñar. Dios te quiere enseñar. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad. Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, verso 7. Oye, yo les pregunto a los papás de los muchachos que están aquí, a la mamá de Humberto, de Melissa, que salió ahora, a los familiares de Alfonso, ¿ustedes en su casa leen la Biblia? A mí me parece que no. A mí me da la impresión que no. No sé si María José. A mí me da la impresión que no mucho. Y le voy a dar un consejo a los papás. Procuren desarrollarle hábitos de leer la palabra a sus hijos. Eso les va a ayudar en el futuro. Ellos no están para que estén haciendo lo que les da la gana. Ahora, yo tampoco tengo aquí la capacidad o la responsabilidad de mantenerlo aquí. Todo voluntario. Yo como el pastor, sí, te digo, quédate aquí porque esto te va a ayudar. Pero ayúdalos tú en tu casa, que tengan ese hábito. ¿Qué dije yo que leyéramos? Bueno, vamos a leer un momentico el 10:25 y después leemos el 5:7. Mira lo que dice el 10:25. Vamos a leer 23. Mantengamos firmes sin qué. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos, ¿qué? Nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al qué, al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de qué. Como algunos tienen por costumbre, diga mala costumbre, tienen un mal hábito, han desarrollado un carácter malo. Ellos no desarrollan un carácter. Carácter, le dije el domingo pasado, que es la suma de nuestros hábitos. Un hábito es la repetición consecutiva de una acción. El carácter es la suma o el conjunto de hábitos o de costumbres que condicionan el comportamiento humano. Es diferente al temperamento. Temperamento es la parte innata. Hay temperamento, hay gente que es introvertida y hay otra gente que es extrovertida. Hay cuatro clases de temperamentos principales. Está el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Un día te voy a hablar de los temperamentos para que tú te conozcas. Ay, es que yo soy melancólica. Ay, es que yo soy flemático. Ay, es que yo soy colérico. Que yo soy sanguíneo. Pero hoy solo quiero decirte que el temperamento son las características innatas que nacen con uno, como el color de los ojos. Eso nace con uno, el color del cabello. Eso nace con uno. Así mismo es el temperamento. Pero el carácter es la suma de características o el conjunto de hábitos que vamos desarrollando desde que nacemos, en lo que vemos en papá, en mamá, en el colegio, en los compañeros, el hábito, el medio ambiente, ¿no?, donde nos desarrollamos. Todas esas cosas van influenciando y van formando nuestro carácter. Y déjeme decirle algo, la sociedad de hoy en día está desarrollando un carácter en los muchachos mediocre. Mediocre. Ellos quieren ganar el año sin estudiar. Ellos quieren graduarse sin estudiar. Y no es así. Diga conmigo, todo en esta vida cuesta. Diga conmigo, lo fácil es el frutiño. El frutiño es fácil. Tú lo destapas, rum, lo echas ahí, le das vuelta, riqui, riqui, riqui, listo. Eso es fácil. Frutiño es fácil. Desarrollar carácter no, es posible. Todo en esta vida cuesta. Hay que pagar un precio. Para ser gente responsable, hay que pagar un precio. Para ser gente puntual, que a las 9 es a las 9. Las 9 no es 8:59 ni 9, 2 puntos, 1 minuto. Las 9 son las 9. Aquí el servicio es a las 9. Como en el trabajo, la entrada es a las 7 o es a las 8 de la mañana. Y si no llegas a esa hora, tienes problemas. ¿Por qué con Dios quieres hacer lo que te da la gana? Si yo no te invito los domingos a las 9, es el Espíritu Santo. Es a las 9, es a las 9. Pero no has desarrollado carácter. Quieres desarrollar carácter para lo tuyo. Pero no desarrollas carácter para las cosas de Dios. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Di gracias, pastor, por esa palabra. Tanto que me hace falta. Por esa palabra le voy a traer una ofrenda. El domingo que viene. ¿Te estoy ayudando? Que este año que entra, carácter, seas diligente. La Biblia dice, vamos a leer Hebreos 5:7 que te di. Hebreos 5. Ahí entiende el versículo 7 de Hebreos 5. Lo tiene. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? ruegos y súplicas con gran clamor y qué, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga qué, mi voluntad, sino la tuya. Él clamaba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor, que reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué fue lo que aprendió? Di conmigo, cuando Dios me corrige, cuando Dios me lleva al río, los viajecitos al río, que me vayan a estrujar, que me estén frotando, que me estén restregando, son los que me enseñan a desarrollar obediencia. Y obediencia es hacer lo que uno no quiere hacer. Si es posible de mí, pasa esta copa, si te es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Obediencia. Yo a veces no quiero orar, pero yo tengo que orar. Obediencia. Me conviene a mí. A veces no quiero cantar. A veces no quiero alabar a Dios.